Estado, Gobierno y Sociedad, por Norberto Bobbio. 22. 4. Democracia y Dictadura. 4. El uso histórico. Durante siglos, por lo menos hasta Hegel, los mejores escritores políticos utilizaron la tipología de las formas de gobierno para trazar las líneas del desarrollo histórico de la humanidad, entendido como sucesión de una determinada constitución a otra de acuerdo con un cierto ritmo. Se trata de ver qué lugar ha ocupado en algunos de los grandes sistemas la democracia. Ante todo, conviene distinguir las filosofías de la historia en regresivas, según las cuales la etapa siguiente es una degeneración de la anterior. Progresivas, según las cuales la etapa siguiente es un perfeccionamiento de la anterior. Cíclicas, según las cuales el curso histórico, después de haber recorrido en sentido regresivo o en sentido progresivo, todas las etapas retorna al principio. En las historias regresivas, Platón, o cíclico-regresivas, Polibio, de los antiguos, la democracia ocupa generalmente el último lugar en una sucesión que pone a la monarquía como primera forma, la aristocracia como segunda y la democracia como tercera. Es ejemplar, incluso por la influencia que ha ejercido en escritores modernos, piénsese específicamente en el Maquiavelo del segundo capítulo de los discursos, la periodización de Polibio, que presenta en rápida síntesis la sucesión de las seis formas, mediante la alteración de la forma buena con la forma mala respectivamente. La primera que se forma por un proceso espontáneo y natural es la monarquía, y de ella deriva, por una preparación y una enmienda, el reino. Pero se deteriora y cae en un mal que le es congénito, me refiero a la tiranía, de cuya disolución nace la aristocracia. Cuando ésta, por su naturaleza, vira hacia la oligarquía, si las turbas se indignan por la injusticia de sus jefes, nace la democracia. A su vez, la soberbia y el desprecio de las leyes desembocan con el tiempo en la oclocracia. Historias 6-4. En la época moderna, época de las grandes monarquías, cuando la concepción regresiva cede paso a la progresiva, el campo de observación de los escritores se amplió enormemente y la sucesión de los antiguos es cambiada. La monarquía ya no está al principio del ciclo, sino al final. Se considera que Vico es un innovador, porque después del estado ferino, que no es todavía social, y el estado de las familias, que todavía no es estatal, no hace comenzar la historia de los estados por la monarquía, sino por la república aristocrática, a la que sigue la República Popular y finalmente el Principado. En su obra De Universi Juris, Uno Principio et Uno Fine, define el gobierno popular como aquel en el que rigen la paridad de los sufragios, la libertad de expresión y el acceso equitativo de todos los individuos a los honores, sin que lo impida el censo, es decir, el patrimonio. El principio de que el censo es la base de los derechos políticos durará, como se sabe, hasta la Revolución Francesa y más allá. Además, una característica de la tipología viquiana es que se resuelve en dicotomías con un procedimiento diferente de los ya conocidos e indicados. Las dos dicotomías más conocidas son monarquía y república, con la reducción a uno de democracia y aristocracia, o democracia y autocracia, con la reducción a uno de monarquía y aristocracia. Para Vico, la diferencia esencial pasa entre la república aristocrática de un lado, que representa la época de los héroes, y la república popular y la monarquía de otro, que juntas representan, si bien en diversa medida, la época de los hombres. Y por tanto, la tricotomía clásica se puede resolver en la dicotomía aristocrática y gobiernos humanos, es decir, democracia y monarquía, en los cuales, debido a la homogeneidad de su naturaleza inteligente, que es propia de la naturaleza humana, las leyes tratan igualmente a todos porque nacieron libres en sus ciudades, o son populares cuando todos, o la mayoría, constituyen las fuerzas de las ciudades, señores de la libertad popular o monárquicos, en los cuales los monarcas tratan a todos los súbditos igualmente con sus leyes y, siendo los únicos a tener en sus manos la fuerza de las armas, solamente ellos ocupan una posición política especial. En la importante clasificación de las formas de gobierno, expuesta y minuciosamente ilustrada por Montesquieu en El espíritu de las leyes, la monarquía aparece una vez más como la forma de gobierno más adecuada para los grandes estados territoriales europeos, mientras el despotismo es la forma de gobierno que más se adapta a los pueblos orientales. La república, que comprende al igual que Maquiavelo tanto la república democrática como la aristocrática, a los pueblos antiguos. De acuerdo con la naturaleza, el gobierno republicano es definido como aquel en el cual el pueblo en cuerpo o algunas familias gozan en él de la potestad suprema. De acuerdo con el principio, o sea, según el resorte que lo mueve, es el caracterizado por la virtud, mientras el monárquico tiene como principio el honor y el despotismo del miedo. Tanto en el capítulo en el cual es definida la naturaleza de la democracia como en el que está destinado al principio, los ejemplos son tomados de la historia griega y romana. Allí se encuentra la siguiente afirmación: los políticos griegos que vivían en un gobierno popular reconocían en la virtud la única fuerza capaz de sostenerlo. Los políticos de hoy solamente hablan de manufacturas, comercio, finanzas, riquezas y hasta de lujo. Aquí también está desarrollado el concepto de virtud y es definido como el amor por la república. Las fuentes de la definición son notablemente clásicas. La naturaleza y el principio del despotismo son presentados con ejemplos tomados de los pueblos orientales. La naturaleza y el principio de la monarquía con ejemplos traídos de los grandes estados europeos, como España, Francia e Inglaterra. La tripartición de Montesquieu se convierte en el criterio fundamental para la interpretación del curso histórico de la humanidad en la filosofía de la historia de Hegel, que puede ser considerada como la última gran filosofía de la historia en la que la evolución de la civilización es vista a través del paso de una forma de gobierno a otra. Después de Hegel, la mayor parte de las filosofías de la historia consideran como criterio de la evolución las formas sociales, las relaciones de producción, etc. En una obra de juventud, el diseño general en el que será comprendida y presentada la inmensa materia de la filosofía de la historia de las épocas maduras ya está definido en sus líneas principales. La continuidad de la cultura mundial ha llevado al género humano, después del despotismo oriental y después de que degeneró aquella república que había dominado el mundo, a esta posición intermedia entre las dos anteriores, que es el sistema de representación propio de todos los estados europeos modernos. En las lecciones sobre la filosofía de la historia, el tema es retomado y desarrollado en sus líneas esenciales con las siguientes palabras: la historia universal es el proceso mediante el cual sobreviene la educación del hombre de lo desenfrenado, de la voluntad natural, a lo universal y a la libertad subjetiva. El Oriente sabía y sabe que solamente una persona es libre, el mundo greco-romano que algunos son libres, el mundo germánico que todos son libres. En consecuencia, la primera forma que vemos en la historia universal es el despotismo, la segunda es la democracia y la aristocracia, y la tercera es la monarquía. De esta manera, para Hegel, así como para los mayores escritores políticos que reflexionan sobre la formación y el crecimiento del Estado moderno, la democracia es una forma de gobierno que pertenece al pasado. Contra el concepto de soberanía popular, como fue elaborado en antítesis a la soberanía del monarca, Hegel escribe en los Lineamientos de Filosofía del Derecho, o sea, en la obra que contiene la esencia de su pensamiento político: el pueblo, considerado sin su monarca y sin la organización que necesaria e inmediatamente vincula a la totalidad, es la multitud sin forma, que no es Estado, y a la cual no compete alguna de las predeterminaciones que existen solamente en la totalidad. Al hacer de la monarquía constitucional el momento culminante del desarrollo histórico, Hegel, filósofo del período de la Restauración, cierra una época.